está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Orando en todo tiempo en el Espíritu de Dios, dejando que Él haga todo lo que tenga que hacer en ti. Porque Él te ama, Él te quiere transformar a su imagen. Sé que lo hará. Está en ti, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, orando en todo tiempo en el Espíritu de Dios, dejando que Él haga todo lo que tenga que hacer en ti, porque Él te ama, Él te quiere transformar a su imagen, sé que lo hará. Sé que lo hará.